que como recuerdas si has escuchado antes el programa o te informamos si es la primera vez que lo escuchas, es de cuentos. Así que empecemos con nuestro cuento de hoy, El misterio de la biblioteca. Los libros estaban desapareciendo. Cada mañana aparecía un nuevo libro abierto en la biblioteca, pero con todas sus hojas en blanco. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero se los voy a decir a ustedes. Era que Ceporrete vaciaba los libros con un aspirador de letras cada noche. Luego la llevaba hasta su casa, donde tenía un exprimidor de palabras. Hacía una especie de zumo, de jugo, de batido mágico. Y es que Ceporrete se había enterado de que los libros hacían a las personas más listas. Así que, como él no leía, decidió exprimirlos y bebérselos, porque él quería volverse muy, muy listo e inteligente. Pero los libros no se beben, ni se mastican, se leen. Y cuando Cepo comenzó a beber sus jugos de libro, se llenó de historias y palabras, pero necesitaban ser leídas. Las palabras, que eran muy inteligentes, descubrieron que podían ser leídas si viajaban por el cuerpo hasta llegar a la piel y se convertían en tatuajes en el cuerpo de Cepo. Por eso terminó todo escrito en la piel con miles de letras. Él no sabía lo que estaba pasando y se asustó al verse escrito desde la cara hasta los pies. Probó con jabones, con lejías, probó a estrujarse, probó con todo lo que encontró antes de descubrir que la única forma de quitarse las letras era leyéndolas. Así que leyó su propia piel durante semanas y semanas. Leyó todos aquellos libros que había aspirado. Y a medida que los leía, los libros volvían a llenarse de letras, de palabras, a ser los libros que eran antes de que él les pasara la aspiradora. Entonces, ¿cómo terminó el misterio de la biblioteca? Pues con Ceporrete convertido en lector, sabiendo que no necesitaba aspirar letras o tomar jugos de palabras, solo necesitaba leer, que además le pareció tan divertido, tan sabroso, y como uno se vuelve más inteligente y aprendes muchas palabras, viajas y ocupas tu tiempo en conocer, en conocerte y en conocer otros sentimientos, otras culturas, en ponerte en los zapatos de los demás, descubrió que nada le gustaba más que leer. Y ahora, ¿saben dónde está Ceporrete? Trabajando en una gran biblioteca, donde cuida los libros, no quiere que jamás desaparezcan, los ama con mucha intensidad porque aprende de ellos, porque se hace lúcido, porque se hace brillante cuando lee. Y bueno, es feliz. Lindo, ¿verdad? Este cuento. Es una versión libre que hicimos del cuento de Pedro Pablo Sacristán, el misterio. usted escucha Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Bueno, aprovechando que estamos hablando de bibliotecas, de cuentos que se aspiraron y que volvieron a ser cuentos por el placer de leer en nuestro, precisamente, cuento de hoy, les recordamos nuestro teléfono por si quieren ganarse un cuento. 099-657-7004. Gracias por sus mensajes, gracias por sus llamadas. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar precisamente de curiosidades de la lengua, curiosidades, datos del lenguaje que les van a encantar. Por ejemplo, la única palabra que contiene 5 R's es 1, 2, ferrocarrilero, ferrocarrilero, tiene 5 R's. Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos tienen las mismas letras, pero en diferente orden. A eso se le llama Guinea Ecuatorial. En la zona de Asia, Filipinas. Si vamos a Oceanía, impresionante, es que nuestro idioma es verdaderamente rico. Una persona usa unas 300 palabras en su vocabulario. Pero si lee, puede llegar a usar hasta más de 500. Un periodista, un escritor, una persona que le gusta la palabra, como puede serlo tú, ¿qué vas a hacer? Puede llegar a utilizar unas 3.000 palabras. Miguel de Cervantes, el autor famoso del Don Quijote de la Mancha, utilizó unas 8.000 palabras distintas en su obra. Fue un gran escritor. Fue el escritor emblemático del castellano. Fue el escritor que dejó una novela que, después que la escribió en 1562, más o menos, que fue la primera edición, quedó para la posteridad. Todavía hoy es una referencia de vocabulario de la novela. El Don Quijote abre el concepto de novela moderna, sí, y además es tan divertido, pero tan divertido. Puedes buscar una versión de Don Quijote adecuada a tu edad, o puedes intentar divertirte con el auténtico, con el original, porque uno tiene tanto problema, solo hay que tener mucha paciencia, porque es largo, más nada. En los años 974 a 978, es decir, hace más de 1000 años, un monje fue el autor del primer escrito en español. Pero allí él no contó, por ejemplo, la vida de los monjes, la vida de la religión, no, hizo una lista de gastos de la cocina para la historia. Eso, escrito, se llama Noticia de Quesos. Y es que ahí nombraba cómo se gastaban los quesos del monasterio. Divertido, ¿verdad? Vamos a un tema musical y venimos con otras curiosidades de nuestro lenguaje. El gallo pinto se durmió y esta mañana gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. El gallo pinto las pinta. Pinta por pinta pinto. El gallo pinto no pinta. El que pinta es escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Dijimos que seguíamos con otras curiosidades del lenguaje en este programa que está dedicado al lenguaje, a los juegos que podemos hacer en vacaciones para volvernos unos haces, para tener mucho vocabulario, para ser más brillantes y mejores alumnos. Ajá. La palabra cinco tiene a su vez cinco letras, y eso no pasa en ningún otro número. En aristocráticos, cada letra aparece dos veces. Aristocráticos. La palabra oía tiene tres sílabas en tres letras. O, I, A. Increíble, ¿verdad? Porque siempre las sílabas son de a dos. Bueno, casi siempre. El vocablo reconocer, la palabra reconocer, se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Pero no lo creas, escríbela para que la leas al derecho y al revés. Las palabras más largas, sin letras repetidas, son calumbrientos, centrifugados. Y esas dos tienen 13 letras que no se repiten. Y la última, que tiene 14, es vislumbrándote. Interesante, ¿verdad? Todos los intríngulis de nuestro maravilloso lenguaje. La palabra más larga con letras repetidas, a diferencia de las anteriores, tiene 23 letras y es la palabra electroencefalografista. Electroencefalografista. ¿Tú quieres ser un electroencefalografista? Si no sabes lo que es, toma el diccionario, que es una de las mejores maneras de aprender muchas más palabras y jugar y divertirse. Este es el baile. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento.

Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. La única palabra que contiene dos veces cada una de las vocales, dos veces A, dos veces E, dos veces I, dos veces O y dos veces U, es guineo ecuatorial. Interesante, ¿cierto? En el término centrifugados, todas las letras son diferentes y ninguna se repite. Hay cuatro palabras que tienen cuatro consonantes seguidas. ¿Cuáles son? Transplantar, sustraer, abstraer y abstracto. Cuatro palabras que tienen cuatro consonantes seguidas. ¿Sí? Transplantar, sustraer y abstraer junto con abstracto. El término estuve tiene cuatro letras consecutivas por orden alfabético. S-T-U-V. ¡Qué interesante, ¿verdad? Algunas de las palabras más raras de nuestro castellano son amover, barbián, jipiar, orate, bajido. ¿Sabes sus significados? Te las voy a repetir para que las puedas buscar. Jipiar, arbián, barbián con B, amover, orate y bajito. Cada vez que decimos la palabra ojalá, en realidad estamos invocando a Alá. Y es que la palabra ojalá derivó de la expresión la sha'alá, que fue cuando los moros estuvieron en España. Dejaron muchas palabras. Casi más de 4.000 palabras nos vienen heredadas de ese tiempo de los árabes en España. Más o menos 8 de cada 100 palabras. ¿Qué te parece? 8% de nuestro vocabulario actual viene del árabe. ¿Han oído que algunas personas hablan de la noche toledana? Es porque detrás hay una historia del año 812, cuando gobernaba en Toledo un joven poco amable que respondía al nombre de Yusuf Ben Amru. El motín del pueblo, porque ese joven no se portaba muy bien y era el que los gobernaba, hizo que se pusieran en su contra. Y el padre se vengó haciendo lo propio con los nobles de la ciudad, que los había invitado a un banquete. ¿Se parece a Juego de Tronos? No sé, ¿tú lo ves? Hay muchas más curiosidades. Seguro que tú sabes algunas. 099-657-7004. 099-657-7004. ¿No las puedes decir por allí? Nos puedes escribir y podemos conocernos, entregarte un libro de regalo y saber que eres parte de nuestros oyentes. Gracias por estar allí. Gracias por ser parte de esta gran familia que es nuestra emisora. ¿Nos vamos a música? Claro que sí. Para hablar precisamente de juegos, porque estamos en vacaciones, hablemos de juegos con lo del misterio de la biblioteca. Juegos de libros, sí, que nos hacen siempre más brillantes e inteligentes. Con los libros vivirás mil aventuras. Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar. Estarás en lugares en los que nunca has estado. Con guerreros y hadas que jamás olvidarás. Cruzarás con piratas del pasado en mano. Solo mil aventuras. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Vacaciones, entramos en vacaciones. Entonces, ventajas de jugar específicamente en ciencias, en lectura, en escritura, en juegos que nos hagan entender mejor el mundo, las emociones, a nuestra familia, a nuestros amigos, ponernos en el lugar del otro. Todos los juegos son bienvenidos. Y si lo hacemos en familia, muy bien. Si lo hacemos con amigos, excelente. Si lo hacemos solos, muy bien. Lo interesante es que siempre estamos aprendiendo. Estás en la edad en que más rápido aprendes. Por eso te haces cada vez más brillante. Con los juegos de palabras, específicamente, los niños y nosotros los adultos mejoramos la gramática. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! ¡Con medio peso! Con medio peso compré una loba, y esa loba me dio un lobito. Ya tengo un loba, tengo un lobito y todo eso.